nortugara. Porque también buscamos refugio hace 80 años. Porque nos importan las 5.000 muertes en el Mediterráneo. Porque nos duelen los desgarros en la valla de Melilla. Porque queremos una Europa solidaria frente a una Europa fortaleza. No a las guerras, somos tierra de acogida. El 29 y 30 de abril ven a Guernica y participa en las marchas de apoyo y en los demás actos. Ongi Etorri Guernica 2017. Apúntate en los talleres ongietorrirefuxatuak.info. Euskal Herria, babes herria.